Bajate de ahí o te rompo la trompa, nuestra habitual sección de puericultura. Eduque a sus niños y tenemos una monografía titulada 5 maneras de corregir a los chicos sin chirlos. Está muy bien. A los chicos no hay que pegarles, hay que hablarles. Como hay todo que el explicar. Mundo sabe. Usted le explica, lo mira y le explica. Si no haces lo que yo te digo, te voy a encajar una patada que te vas a morir de hambre en el aire. No. Entonces el niño comprende, no es necesario pegarle. Qué crueldad. No. Basta con amenazarlo. Mostrarle la mano. Mostrarle, sacarse la zapatilla y mostrársela al grito de la besa esta. No, señor, le tiene que explicar. Que sí. Que acabo de explicar no, que lo voy a matar. ¿Cuál es la falta en el caso de que estuviera en falta el niño? Sí, pero ¿usted quién es? Y entonces, el padre, señor. Ah, entonces no hace falta. Si usted es el padre, no le tiene que explicar cuál es la falta. Va y se la da. Claro, la técnica claro. La técnica de la explicación. Claro. No queda en el niño. No, después el niño se burla de usted, le hace explicar todo. Claro. ¿Y por qué no puedo? Explícame, dice. A ver, ¿y por qué no puedo? Y usted le está explicando. Claro. Y al otro día lo mismo. Y bueno, así. Es así, pero si usted le pega, después ni sabe, nene, por qué le pegó. No hay que pegarle a los niños, señor. Bueno, me parece muy bien. Bueno, acá dice, hasta los padres que no creen en la paliza o la bofeta. ¿Usted cree en la paliza? Yo la vi. Sí. La vez a esta me dijeron. No queda otra que creer. Los padres que no creen en la paliza o la bofetada como instrumentos para poner... La bofetada como instrumento es extraordinario, un instrumento de percusión. Sí. Usted eso hay una jam session... Una orquesta de niños a bofetadas, el señor Cateura. Empieza a pegarle arriba. ¡Ta, ta! ¿Y el bofeteado quién es? Es una orquesta de niños a bofeteado, tirolese. Bien, dice, como instrumentos para poner límites a un niño. Por ejemplo, mi hijo limita al oeste con Chile. No, señor. Está bien eso de... el niño pide los límites, inclusive. ¿Cómo pide los límites? Digo, sí, pide los límites porque... Yo nunca había un niño... Mire, mis hijos me han pedido de todo. Pero no límites. No pero se lo claro, pide así. Están implícitos los ¿en límites? ¿Qué? En el pedido, usted, el niño... ¿Cómo, el niño... ¿Cómo me doy cuenta cuando el niño me está pidiendo límites y no alfajores? Cuando le pide más de 2 o 3 alfajores por día, ahí le está pidiendo límites, ¿entiende? Es entonces uno usted le lo limita. Una caja de alfajores y un límite. No, señor. Usted le dice, esta caja de alfajores es uno por día, ahí está el límite. Uno por día, dice el niño. Sí ese es el límite. Claro, cuando... Ese es el límite. Usted le tiene que, para que el niño crezca bien... Sí, para que el niño crezca. Bien. Y mejor darle muchos alfajores. No, señor. Eso es una creencia. Sí, no, a mí no mi abuela me decía que debía comer muchísimo. Sí, a mí también y así estoy. No, señor. Parece, dice, qué flaco está. Mirá fulano, qué gordo que está. Parece un chancho de tan saludable. Sí. Y pasaba yo caminando. No, usted le tiene que crear un campo de acción. Al niño. Le tiene que marcar la cancha. ¿En qué quedamos? Cada vez que dice algo es algo distinto. Ponerle un límite, crearle un campo de acción. No, es todo lo mismo. Marcar la cancha, no sé qué. Es todo lo mismo, señor. Es todo lo mismo. Lo que dice usted es siempre lo mismo. Sí. Usted le crea ese campo de acción bien delimitado. Como una especie de corralito, vamos a decirlo de una vez. Bueno, psicológico. Simbólico. Corralito psicológico, no. Yo me compré un corralito contante y sonante cuando mi hijo era un bebé. Ahí sí. Y lo metí adentro, señor. Y le fui agrandando el corralito conforme él crecía. ¿Qué? ¿A los 5 meses? Y hasta los 23 años se mudó solo. Pero no, señor, eso es muy chico el campo de acción ahí que tiene el niño. Al bebé está bien. El corralito, buenas tardes, vengo a comprar un corralito para mi pequeño hijo. Llevo a la casa del corralito. Sí, ¿qué tal, señor? ¿Cómo es su nombre? Corrales. Domingo. Corrales. Bien, me gustaría un corralito que tenga límite en el techo también, en la parte de arriba. Pero usted quiere una caja, no quiere un corralito. Una jaula. Claro, sí. No, señor. Una caja sería sin vista al exterior. Yo quiero que el niño vea el mundo, pero que no me salga. Pues el niño no sale por arriba, salvo que usted... No tenga una especie... El niño al principio no sabe salir solo. No crea, no crea. ¿Estás seguro? ¿Y cuál niño? ¿Qué altura tiene que ser la valla del corralito? Y tiene un metro... centímetros. ¿Cómo 60 centímetros? 60 centímetros. Entonces lo salta, pero... No, señor, ¿qué edad tiene su niño? No, no, es un bebé. No, no crea que le voy a decir 27 años, no. Un niño de 8 meses. 8 meses, sí. Para 9. Está aprendiendo a caminar. O a gatear o algo, no sé. Sí, realidad, está un poco adelantado, 8 meses. Incluso, para evitar el compromiso, le puse una lona alrededor del corralito. Ah, bien. Como las canchas de fútbol, para que no espíe. No, no, pero señor, no para que no espíe. Entonces no sé cómo anda, si aprendió a caminar o a gatear. Pero no se asoma. El niño no se asoma. No, usted. No, yo tampoco. Pero no le brinda amor, alimento. Sí, hay un como un agujero y yo a veces saco la mano y y le brindo amor. No, señor, la lona sáquesela ya. ¿Sí? Y claro, porque el niño se siente aislado. Ah, sí, eso sí, me dijo el otro día. Tiene que, ¿cómo le dijo? En su media lengua, ¿no? Claro. El niño tiene que experimentar. ¿Cómo va a experimentar un niño? Todo, sí, en principio con... Un juego de química, le regalo a usted, hacia volar la manzana. No, en principio con las texturas, señor. ¿Con la textura? Sí, el niño tiene que tener una superficie rugosa, una suave, el una mismo, espesada. ¿En su cuerpo? No, en su cuerpo no, señor. En objetos... Usted también, su cuerpo tiene una parte suave, una parte rugosa. Esas dos tengo, pero no tengo una espejada, por ejemplo. ¿Espejada no tiene? Da, déjeme pensar. Bueno, perdón, porque venimos, nosotros somos un matrimonio joven. Sí, ¿cómo le va? Somos buenas muy tardes. Inexpertos. ¿Usted es la señora o...? No, soy el marido. ¿No se da cuenta, señor? Sí, que es la señora, no. El perdón. Usted... Pero somos tan inexpertos que yo me he puesto esta pollera con mi niñaque. No, pero bueno, nosotros nos vestimos así, claro, como Maica Migorena. Bueno, o sea que van a ser papis... No, somos ya papis. ¿Ya son papis? Sí, por eso somos inexpertos y por eso somos... Lo papis. Tenemos al niño atado en la puerta mientras estamos comprando... Sí, claro. Ah, bueno, no, entonces, ¿y qué necesitan comprar? ¿Todo para el bebé? Todo para el bebé. Eso dice afuera, ¿no? Todo para el bebé. Sí, sí, todo para el bebé. Aquí, todo para el bebé. Aquí tenemos todo. Tenemos estimulación temprana, cosas no, para... No, drogas no, señor. Yo no, no. Estoy pidiendo... Señor, lo que queremos comprarle son otras cosas. Tenemos una cunita. Sí, cunita tenemos. ¿Sonajeros? Tenemos sonajeros. A mí me gustaría, disculpar, ¿no, Amanda? Sí, sí. Me gustaría mucho un perrito de goma. Sí. Que al apretarlo... no sé si me interpreta. Sí, haga algo parecido a guau. Sí, tenemos, de todos modos. ¿Pero de qué se ríe el señor? No, del perro que hace guau, no me produce gracia. Siempre quiso eso de chico. Igual, para los niños la goma no. Porque ese niño se lleva toda la boca en la etapa en la que está. ¿Y de qué los tiene? ¿De qué? Pan negro. Señor, ¿qué le damos al niño? Claro. Entonces está hecho... Cuando yo era niño había juguetes de goma y bien que nos los llevábamos a la boca... Y acá estamos. Y aquí estamos, los más chulos. Sí, así están. Escúcheme, ¿esos productos que vienen con plomo no? No, no, señor. Soldaditos de plomo, no, que el niño se los come y después se le sueldan las paredes del estómago. Esto es todo de tela alrededor. Yo prefiero que se ponga goma en la boca que tela. No, la tela babeada queda... La tela babeada se pudre. No se recupera más. Es una tela especial y adentro tiene cascabeles. Mire, si se muerde la tela y se come el cascabel. No. Y después anda por la vida hasta los 50 años corriendo... Como si fuera un cascabel adentro, como Piedrita Cencerro. No, le señor. Ponen en el barrio la yegua madrina, le dicen de apodo. No, esto está cuidadosamente testeado, ¿no? Esto pasa por miles de controles de calidad. Cada... Sí, me llama mucho. Pero alguno de esos controles de calidad, ¿lo hace un bebé? Señor... No le va a gustar al niño. Señor, no ¿se da cuenta? Yo... Lo controlan adultos. Pero los controlan adultos, que... hemos criado generaciones de bebés. Así estamos, señor. Acá en la casa del bebé. Eso que usted vende es tóxico. ¿Qué va a ser tóxico, señora? Eso, ese aparato de tela que tiene en la mano. Esto es... ¿Usted conoce lo que es el gimnasio de bebé? ¿El gimnasio del bebé? Sí. El gimnasio es una... Conozco el gimnasio y conozco el bebé. Bien. El gimnasio para el bebé es una especie de lona cuadrada... Como la que tenemos alrededor del corralito. Eso es lo que queremos sacarle, señor. No, una lona cuadrada que apoya en el piso, mullida, que no llega a ser colchón. Entonces no es una lona, es una colchoneta. Una alfombra, dice usted. Casi una colchoneta. Y que tiene unos arcos encima donde cuelgan cosas. Usted pone al bebé... Por ejemplo, al niño. No. Al niño lo pone acostado. Ropa. ¿Y qué le cuelga? ¿Un tender? ¿Qué dice un tender? No, señor. Le cuelgan bolas. Señor. Ajá. Con sonidos. Sí, para que no sean tan tristes. Sí. Con colores vistosos. ¿Un árbol de Navidad, dice usted? ¿Y el chico qué hace? Mira las bolas y... Mira y entonces las tantea, trata de alcanzar, las estira, ajá, no, experimenta. Es notable, ¿eh? Claro. Señor, usted nos está proponiendo algo que a priori parece, por lo menos, indecente. No, señora. Y va tomando cosas así. Cuando logra tomar una, como eso se estira, la lo bola, puede llevar... Agarra una bola y ¿qué? La puede llevar hacia su boca... Ajá. Jugar con ella. Vamos a tener problemas. Y luego volverla a lanzar y queda todo eso colgando. Por empezar, nuestro apellido es Chipola. Sí. Así que el niño va a tener muchos problemas. Sí, sí. Pero eso es la primaria en adelante. Claro. No me gusta eso. ¿Y juguetes didácticos? Por ejemplo, un maestro. ¿Tiene? El cerebro mágico. No, el cerebro mágico para un niño. Usted le da un cerebro mágico al niño a los 3 meses y a los 46 años recibe el premio Nobel. No, señor. Tiene que tener incorporado el lenguaje, para empezar. Tiene que saber leer, además. No, señor, para sacar el premio Nobel, mayormente sí. ¿Y sí? Sí, porque son muy estrictos en Suecia, ¿eh? Usted dice, si no sabe leer, ahí está en la puerta de la Fundación Nobel. Si no sabe leer, no se anote. Señor, nosotros el cerebro mágico que teníamos pensado es uno que no hace falta leer, que si usted no une perfectamente la respuesta y la pregunta, le da una pequeña patadita. Una patada de unos 220 voltios. Como para que el niño ya... Son colores, a lo mejor no, claro. Ni siquiera pregunta. Colores, amarillo con amarillo, nene. Sí. Entonces el niño pone cualquier cosa y le encaja una patada de 220 voltios que hace que el conocimiento se le incorpore inmediatamente. No se le incorpora. Además, los bebés muy chiquitos dicen que ven solo el rojo y el negro. Bueno, hágame el rojo y negro. ¿No? Señor, si fuera así, serían todos hinchas de Colonia de Newell's. Claro, sí, pero ven de chiquito. ¿Cómo van a ver el bebé? Eso es mentira. Eso lo escribe gente grande, no chica. Claro. Sí. Si lo escribiera un bebé, poneme experiencia, los únicos colores que existen son el rojo y el negro. Pero usted solo cree en la experiencia firmado directa. El nene. ¿Usted cree solo en la experiencia directa de la de los extraterrestres, la sí, de los señor, bebés? Sí, señor. Mire, me saqué una foto... Sí, ya me lo contó. Imagínese usted, señor, si esto fuera verdad, ¿qué niño lo describió de la manera que dice acá mi marido? Se hicieron estudios, señora, no le voy a explicar ahora. Estudios. Cada mentira que se dice viene precedida de se hicieron estudios. Sí, y siempre igual que cada estupidez viene precedida de un le seré franco. Y todos los estudios se hicieron en Massachusetts. Ah, sí. En MIT. Sí. Bueno, ¿usted quiere juguete didáctico para un poquito más grande? Tiene sí. Todo lo que es encastre. Porque, no, eso es incluso para antes de que nazca. ¿Cómo antes que nazca? Pero me refiero a una cosa, porque nosotros somos muy previsores. Sí. Somos inexpertos, pero previsores. ¿Y cómo es eso? Calculamos nuestras propias inexperiencias. Pero qué curioso que no aprendan. No aprendemos. Pero estamos pensando ya en cuando el niño cumpla 5 años, un triciclus. Ah, triciclo. Sí. Sí. O algo así. ¿Tiene? Sí, ¿cómo algo así? ¿Triciclo es triciclo? Sí, una bicicleta es algo es así, algo como, así un triciclo, como un triciclo, pero una rueda menos. Reducido a 2 dimensiones. Bueno, pero antes del triciclo, usted tiene como el niño atraviesa la etapa del arrastre. Ah, sí, sí. Eso no viene después, ¿no? No. No, señor, el niño... Eso, hijo de tigre. Sí. Pasa por la etapa de ambulante. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Qué triste, ¿eh? No, ¿cómo triste? Sí, pasteles. Busca vida, dice usted. Deambula por de los puerta espacios. En puerta. Sí. Sí, vendiendo las rifas de los bomberos. O como decíamos el otro día, cuando no compran se hace exhibicionista. Yo conocí a un amigo que era vendedor de rifas de los bomberos y también exhibicionista. La a las que compraban le vendía la rifa, a las que no compraban le hacía una exhibición. Pero no importa, esto no estamos hablando. No sé de qué estamos hablando. De los que deambulan y los que arrastran. Ah, sí, sí. ¿Usted deambula o arrastra? No, primero una cosa y después la otra. O las dos cosas juntas, deambulo mientras arrastro. Sí, no, nuestro niño tiene una especial atracción por los enchufes. Y sí, tenemos ese problema. ¿Usted vende las tapitas para enchufes? Sí, ay, pero supuesto. No lo vamos a dejar jugar. Se pero va a sentir frustrado porque un enchufe con tapita es nada para un niño. Lo que le gusta al niño, disculpe la expresión, es meter los dedos en el agujero. Sí, pero se puede electrocutar y morir. Y bueno, entonces, o no se lo dé el enchufe, o déselo. Pero no, no engaña con un enchufe, el tipo, uy, un enchufe, dice el niño allá en su coleto, y se voy a meter el dedo, que es lo primero. Bueno, sí, pero... Voy a meter el dedo y no entran. Y anota, frustración. Bueno, no. Ya, el día de mañana se hace delincuente. Por culpa de un niño. No, se asalta a un tipo y le dice, le estoy afanando tarraguita porque cuando era niño quería meter los dedos en el enchufe y tenían tapitas. ¿Cómo llega usted del enchufe a ser delincuente? ¿Qué? De la manera que le acabo de decir. Somos previsores, señor. Somos previsores, se lo dijo acá recién mi marido. Y entonces acá el tema es el siguiente. Nosotros lo que queremos es que el niño pueda explorar el enchufe sin quedarse electrocutado. Bueno, pero vos querés el enchufe es una cosa. No, si pero... no tiene electricidad, el niño va a meter el dedo y decir, bueno, pero esto... El niño igual va a experimentar, meter señora. El dedo en vano. Yo quiero eso, justamente, que el niño... ¿Y, no será, y si mete en un agujero solo, por ejemplo, el niño? Sí. Es un solo polo, no le da electricidad. En el positivo no, el negativo es el que... Bueno, usted deje abierto el positivo. Claro, ahí está. El negativo no pasa nada. Y dígale... Aquí sí, usted muéstrele en qué agujeros puede meter el dedo y en qué agujeros no. Mismo le no lleva puede el dedo. Comprender sí, eso el sí. niño. No, le hace. Le ¿no? lleva el dedo y que le dé una buena patada. Dice, ¿ves? Esto nunca esto más. No, pero ¿cómo va a ser esto, eso? Esto sí, le dice. ¿Qué va a andar? ¿Por cada agujero que sí, que no, que sí, sí. que no? Claro, con el niño. Sí. No, señora. Señor. Señor. Señor. Señora, soy yo, ¿no? Sí, es que se lo digo a los dos. Claro. Eso no, es un peligro realmente para el niño. El niño tiene que experimentar, pero sin peligro, sin ¿juego de química tiene para el niño? Porque quiere experimentar con eso. Sí, juego de química hay para chicos más grandes. Es muy peligroso, Amanda. Sí, ya sé que es muy peligroso, abuelo. No es peligroso. Del nene de enfrente. ¿Qué pasa? A donde ahora está el baldío. Sí, fue con un juego de química. No, los juegos de química son para casi que para inventar colores, para hacer pequeñas colores. Colores nuevos que nadie haya visto nunca. No, ¿y de física no tiene? Juegos de física. No, de física no hay. ¿Cómo? Si hay de química, tiene que haber de física. Claro. Juegos. No. ¿Qué tiene el juego de química? Por ejemplo, moléculas. No, una bolsita de moléculas. Claro, le ponemos no el niño, varias bolsitas tiene. Voy a hacer un poco de agua, dice el niño. Ahora mete la mano, saca dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¡Agua, mamá! Dice. No, señor, no es así. Trae un poquito de azufre. Ah, sí, está sí, bueno porque a mí me duele el cogote muchas veces y uno nunca sabe. Sí. Azufre y potasio, ¿no es cierto? Bueno, el niño hace pólvora y se me vuelve chino. Y después trae papeles para hacer reacciones. ¿Reacciones de qué? Sí, solicitada. No, señor, reacciones químicas, dice, con papel tornasolado. Por ejemplo, el fuego. Usted acerca un fósforo y se prende. ¡Oh! Dice una reacción química, dice el niño, sale corriendo al grito del diablo, anda suelto. No, usted puede medir, por ejemplo, si está frente a algo ácido. Sí, ácido un gusto. O alcalino. Alcalino. Que son terroristas. Son terroristas. No, se nos va midiendo en los lugares. La organización terrorista alcalino. Bueno, ¿va a llevar algo o no va a llevar nada? Porque no, le estamos preguntando. Me está preguntando por todos los para un niño. Tengo un montón de gente. ¿Qué tendrá nuestro hijo? ¿Tres meses? ¿Cuatro? Tres meses. Pero somos previsores. Claro, somos previsores. Pero empiece por crear. Viva el día a día. Sí. Cachen 10, ¿cómo es? El día a día, pero el día a día, nos damos vuelta, el niño ya tiene 12 años. El niño ya es ingeniero. Y claro, ya quiere un juguete nuevo, ¿me comprende? No, es tan así. Bueno, no pañales. Pasa. Sí, pañales. ¿Que recién ahora pensó en los pañales? Sí, no tuve más remedio. Pero señor, tiene 3 meses la criatura. Sí, no sabe lo que es la cuna. Ya no se puede entrar a ese dormitorio. Pañales, los pañales son descartables, ¿qué quiere decir? Que se tira. ¿Antes o después? No, después de que está usado. ¿Sabes? Ah, no, porque... ¿Cómo si no, inclusive... voy a comprar una cosa y después lo voy a tirar enseguida. Nosotros una vez le compramos un pañal descartable. Lo usó un par de meses y lo tiró. No, pero ¿cómo un par de meses? ¿No? Claro. ¿No notó que se hinchaba el pañal? Sí, pero sí, escúcheme, ¿cuánto dura un pañal descartable? El pañal dura menos de una deposición. Discúlpeme que se lo tenga que decir así. ¿Y cómo se da cuenta cuando? Un presidente, dice usted. ¿Cómo se da cuenta cuando depone? Porque cambia el gobierno. Bien, hablan por radio, qué sé yo, listo. Se va a dar cuenta. Inclusive, sí, aunque el niño no haga nada, usted sí, a las cuatro horas se lo tiene que sacar. Bueno, no, de gusto, ¿no? Bueno, otra cosa. Y tiene, para niños, es muy lindo lo que son asientos para bebés, porque para comer necesita un asiento con mesita. Sí. ¿Pero qué se cree? ¿Cómo le, que se cree? Le agarré y le metes una cuchara en la boca y le da la comida. ¿No cree que venga el mozo también? No, pero señor, hay unas mesitas que están... Pero son muy altas. Sí. Son muy altas. Se llega a caer de ahí el niño, se rompe los cuernos. No, pero tiene cinturón de seguridad. Sí, justamente para que caiga directamente así, ¡pum! Pegado a la silla, es peor. Son muy peligrosas, señor. No, tienen una forma que no se caen esas sillas. ¿Qué no se van a caer? Usted las empuja y no se caen. El rulo, ¿no usted sabe cuántas veces se cayó ya? ¿Cuántas? Porque nosotros se la compramos a un peluquero, que cerró la peluquería y tenía esas sillitas altas que usan para los para chicos. Para cortar a los niños. Y nos las vendió. Y nosotros lo atábamos al rulo con un cinturón del señor. Ah, no, yo soy el señor. Sí, sí, tuyo. Era tuyo ese cinturón. Y se nos caía, varias veces nos caía, se nos cayó. Sí, que no es apropiado eso, porque eso está sostenido en un solo eje. ¿Cómo un eje? Tiene cuatro patas. Lo malo fue aquel día que se cayó por la escalera y justo lo agarró al abuelo que venía subiendo. ¡Oh! Un cuadro dantesco. Sí, aparte lo agarró de volea. Sí, sí. Oh, también el niño tiene que estar lejos de la escalera y tiene que poner una baranda en la escalera. Pero hay que poner una puerta en todas partes, no, señor. Casa, y sí, señor. Y trabas también. Usted lo está proponiendo una cárcel directamente. No, directamente. ¿Por qué no lo ponen sin zin al niño? Trabas en la heladera y en la sí. Tiene que poner trabas en ¿para la qué? Casa. Si el niño no va a abrir la heladera. No, pero puede abrir las puertas, le saca la... ¿Sabe cómo? No la abre, pero puede abrir. ¿En qué queda? ¿Abre o no abre el niño la un puerta? Un niño no abre la heladera, no llega un momento. Niño. Pero abre de los costados, señora. ¿Y dónde de va a abrir la heladera? De la alacena también. Saca las ollas y puede sacar... ¿En la heladera pone ollas? No, de la alacena. La alacena está a 3 metros de altura. Pero usted también tiene un bajo mesada. Sí, tiene? Tengo un bajo mesada que no sabe lo que es. El infierno del Dante. Sí, el cucaracho. Usted abre ahí y le salta... ¿Qué? Un dragón. No. Hay ollas. Sí. Hay ollas, pero que yo las puse ahí abajo incluso sin lavarlas, que tienen puchero fósil adherido. Ah, pero ¿cómo fósil? Disculpe. Sí, puchero que yo metí la olla abajo de la mesada sin lavarla. Ah, pero tiene que lavar, ¿eh? Pasan los años y ya el puchero se agarra al aluminio de un modo tal... Que hace que petróleo. Que no hace lo mismo. Las cucarachas son tan grandes, señor, que le pusimos nombre, imagínese. Sí. Pero no, señora, ¿qué más hay ahí abajo? A ver, Alemania. Hay rayadores viejos. Sí, ya oxidado. Ojo con rayar, no vas a rayar nada. Rayador cuando se oxida, eso le quería preguntar. ¿Se puede seguir rayando? Porque el otro día encontré, sí, me agaché a buscar al nene... Adentro de la cena. Que estaba, se había metido en la bajo mesada. Lo busqué, pero le encontré al niño. ¿Pero cómo no lo está encontrando ahí? Había un rallador oxidado también. ¿Se puede...? No, si usted raya el queso en un rallador oxidado, se vuelve Roquefort. Ah, perfecto. Es fantástico, ganamos plata, porque el queso que compramos nosotros es un queso muy ordinario. No, le sale... es totalmente tóxico, sino para la salud. El Roquefort también, y sí, el rallador nuestro, ¿sabe qué le pasó? Se alisó. Ah, no, de raya. Tantos años, los agujeros se fueron... Y no hay esa rugosidad. Entonces ya no raya tenía nada. Una máquina de rayar. Sí, ¿te acordás? No, que era de mi abuelo. Extraordinario. Y rayaba... Todo, rayaba, pero que era impresionante. Vos dabas vueltas allí, metías la mano con el queso. ¡Oh! Y... Mi abuelo, una velocidad para rayar queso, el manquito. Ah, le daba... Porque cuando queda poco queso hay que... Claro, eso es lo que le pasó a mi abuelo por mezquino. Hay que ser muy habilidoso para dar vuelta a la mano. Sí. Bueno, acá no hay nada. No hay nada. Hay de todo. Para todo nada. Para el bebé hasta ahora. Sí, no hay nada para el bebé, discúlpeme. Son todo para personas adúlteras. Nada más. Discúlpeme, yo al bebé no lo he visto aquí. Usted que cuando compra algo para el bebé lo lleva... Bueno, pero va a la farmacia a comprar un antibiótico y se lo muestra, el pan después lo guarda en el portafolio. Digo, el bebé estará a resguardo de los peligros. No, ha estado en la puerta, señor, le dije. Está acá afuera en el palo de la luz. Pero se hace un frío de locos. ¿Cómo va a tener...? ¿Qué quiere, que lo entre? Y sí, que... Agarra todo, agarra todo por ahí. El otro día lo llevamos a la farmacia. Se morfó una caja de Optamox. No, me dice el farmacéutico, bueno, no lo va a agarrar un germen patógeno hasta los 30 años. Porque a nosotros el psicólogo nos dijo que hay que corregir a los chicos sin chirlo, ¿me comprende? Sí, Rolón. Entonces sí. Le damos libertad. Le damos libertad y el niño no sabe de libertad. Nosotros vamos los dos a hacer terapia de pareja con Rolón, ¿no es cierto, Vida? Sí. Le digo Vida porque Rolón me dijo que le diga. No le dicen así en terapia lo que le tiene que decir. Sí, a Rolón nos puso los apodos él. Sí. Vida y Vichy. Sí. Bueno, Vichy. Vichy es él. Sí. Vida soy yo. Sí. Pero entre nosotros, no para extraños. Usted no. Ah, bueno. Claro, a mí no me gustaría que el sifonero le dijera Vida a Vida. Peor que le dijera Vichy. Bueno, mire la hora que se me hizo, yo tengo que cerrar. Tiene que cerrar. No, tengo que cerrar. Y sí. Ahí llegan los músicos, mire, justo. Tengo que cerrar, así que viene, mire cómo le crecieron los bebés. Sí, ahí viene justamente. Parece mentira, parece que ayer estuvieron en el corralito, parece que ayer les hubiera estado pegando, y mira qué grandes que están. Sí, pero los hemos educado así. Así es la vida del padre. Uno, un día les va a pegar y nota que no puede. Que ya le pegan a uno. Y le pegan a uno. Y uno le dice, mientras, desde el suelo incluso, le dice, ¿viste cómo es la vida? Qué hermoso. Pausa.